con el ritmazo que nos ha ido dejando a lo largo del último trimestre aproximadamente la serie o seriaza Ash vs. The Evil Dead, que acabó este pasado 2 de enero de 2016, es como damos comienzo a la primera edición de Sin Audiencia en este año recién estrenado, 2016, un programa, una entrega que se llama 665, que es como una especie de preludio a un evento, digamos, de dimensiones paranormales que se nos va a venir encima la semana que viene. Y evidentemente estamos hablando del programa, ese programa mítico, o esperamos que sea mítico, 666, pero que no solo tenemos dos seises en la numeración del programa de hoy, también tenemos dos seises en la fecha del día en el que estamos realizando el programa, y aparte, da la puñetera casualidad de que tenemos a seis personas humanas en el estudio 1 de Contrabanda FM. Muy buenas tardes, Jordi. Ayúdame a presentar a todo el mundo porque yo no puedo con tanta gente, tío. Bueno, la verdad es que hoy el programa cae en un Día de Reyes. No sé si había habido muchos Sin Audiencia coincidentes en Día de Reyes. Supongo que alguno habrá habido. Uno al menos. Quizás habremos hecho fiesta. Hombre, en ya este es el 16º año de Sin Audiencia, entonces es más que posible que haya habido miércoles coincidentes. Bueno, antes el programa era en jueves. Coincidentes en el Día de Reyes. Otra cosa es que al ser festivo se hubiera hecho programa o no, tampoco recuerdo. Pero hoy, pues al ser el Día de Reyes, que es un día así dedicado a los niños, pues no he tenido otra cosa en mente que traerme a mis dos hijos aquí al Estudio 1 de Contrabanda. Entonces, así es, de hecho en el micro 1 tenemos a ese par de invitados especiales que yo estoy viendo un poco a través de los aparatos. Sí, que son Sergi y Laia, si quieren decir hola. Hola. Bueno, pero vienen con deberes hechos también. Ya, lo sé, si vienen preparados. Nadie viene gratuitamente a este programa. Ese es el problema, que a mí me da miedo por eso, porque vienen y han visto más películas que yo en algunos aspectos. Y luego nos contarán qué es lo que han visto y intercambiarán impresiones sobre lo que vieron. Y luego también Agus viene acompañado. Sí, he venido con también una crítica de cine que ha traído una gran película para comentar. Es Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, es mi compañera de piso. Yo me acuerdo, me gusta decir ella. Yo prefiero decir novia, pero ella dice compañero de piso. Me acuerdo que esta chica vino al especial de Sitges. ¿A sí. que sí? ¿A que estuviste cierto, ahí? Cierto. Vale, es verdad. Ya me sonaba de algo. Muy bien, pues oye, con este plantel de media docena de cabezas que tenemos aquí nucleares preparadas en los micros, en los cinco micros del Estudio 1 de Contrabanda, pues vamos a, digamos, cardar la lana del primer programa de este año y eso, y anticipo un poco accidental de ese programa 666. Siento ser pesado, pero es que estoy obsesionado con ello. Y aparte de que, evidentemente, por la entradilla musical, pues vamos a darle un poco de caña a la recién acabada serie de Ash y los demonios del Necronomicon, que no deja de ser un... ¿Cenobitas dicen? Demonites. Demonites. En inglés, aquí no lo han traducido, no sé cómo lo traducirán. Sí, Demonites. Pero en esencia, Ash vs. The Evil Dead, pues también no deja de ser un contenido que cabe perfectamente en un 666... Pero bueno, no todo va a entrar en el 666. Que aligeremos un poco. Exacto. El 666. Y aparte, porque... pues tenemos también un estreno de los varios que vienen esta semana, pues que casualmente pues también tiene que ver con el señor maligno, que es un ser que da mucha cancha en el género y que es pues es Exorcismo en el Vaticano, creo recordar que es el título, que si bien se estrena esta semana, yo ya vi la película en la semana de Donosti hace un par de mesecitos y que pues algo también algún disparo le daremos también al Exorcismo del Vaticano. Pero tampoco, yo creo que eso no va a dar mucho de sí, porque es como que te dé un infarto al lado del hospital. Es que hay truco. No sé, creo que fugazmente en algún otro programa ya hemos comentado que el título de esta película en concreto es un poco engañifa. Vale. Podríamos decir. Es que es eso, es que se te da hambre y estás dentro de la pizzería, pues tampoco te va a dar mucho de sí al argumento, ¿sabes? ya hablaremos de eso. En fin, vamos a repasar Por favor. Libro de visitas. Aunque vamos pegadillos de tiempo, Sote hacía alguna puntualización sobre lo que hablamos del tema del Emmy, Me las hacía a mí personalmente. Bueno, nos puso un poco de datos ahí, ¿no? Sí, correcto. Dice, realmente Motorhead pega un meneo en el mundillo musical al final de los 70. Eso es cierto, porque además Motorhead se funda en el 75, pero creo que su primer disco lo edita en el 78, aunque luego en el 79 edita un par de discos ya. Porque en la primera mitad de la década de los 70, Lemmy ingresa en los Hawkwind, como bien nos comenta Sote. Uh-huh. Y luego dice que Motorhead podían tener algunos rasgos punk, ¿cómo podían tener a lo mejor los Ramones? Esa es la frase que dije yo. Dice, los Ramones no tienen a lo mejor rasgos punk, los Ramones son el punk. Lo otro que nos vendieron como punk en Inglaterra no es sino una importación hecha por Malcolm McLaren, que trajo lo que vio en Ramones, televisión, New York Dolls, etcétera, de la escena de Nueva York. Bien, yo aquí pues le doy a Sote la razón que quiera tener, porque yo voy a decir que para mí los Ramones son rock. Es punk rock. Claro. Para mi gusto. Porque yo poner etiquetas, a mí, los ya no te digo New York Dolls, que son mucho más rocks, incluso con toques de glam. A ver, a mí la esencia de que sean punk o rock, o el punk no deja de ser rock más directo, y entonces yo, dentro de mi incultura musical dentro del punk, que debo reconocerla, pues los Ramones me han sonado siempre a rock, directo, puro y duro, y Motorhead evidentemente a rock también. Entonces, no lo catalogo, no lo etiqueto, para mí a ver, todo lo meto dentro de lo que me gusta del rock, y posiblemente él tenga razón de que lo que hicieron luego como grupos como Sex Pistols y Clash fue una importación de lo que vieron gente como Ramones. Es posible, no lo sé. Yo no me voy a meter ahí. Yo en ese punto... Él sí. Deja un link a su web, Rock and Roll Army, y en fin, pues... si quieres hacer tú alguna matización, yo la acepto, pero yo, desde mi desconocimiento del mundo del punk, no quiero entrar. Sinceramente, yo he pensado toda la vida que el punk había nacido en las Islas Británicas y que después se había exportado a Norteamérica. Solo digo eso. Bueno, pues se ve quizás fuera la inversa, pero no estoy puesto que en genealogía y en cronología para poder... Yo creo que esa a lo mejor es la idea mayoritaria, que eso te desmiente, porque la gente... Sí, es una falsa verdad. Lo que, como tú bien dices, el movimiento del punk nace en las Islas Británicas, pero bueno, pues hay que dramatización, y este link que deja Sote para corroborarlo. Luego nos dice más adelante, dice, como no os gusta el peloteo, no diré que el programa es de puta madre, hoy tenemos que controlar un poco la lengua, pero sí diré que desde hace 8 meses que os sigo, os habéis convertido en mi podcast preferido y más esperado de la semana. El halago puede que debilite, pero el agradecimiento es necesario. Aunque Agus mantenga la IP a la vista, que insisto que casi seguro que es ilegal. Bueno, pues este problema ya no se da. Con la Blanca hacía un mensaje al respecto. No lo vamos a leer hoy porque no vamos a obviar ese mensaje. Déjame un segundo. Sote, ¿dónde lo tienes? Aquí. Hay que leer. Bueno, pues feliz año a todos. ¿Cómo os gusta el... aquí. Bueno, es igual. ¿Qué querías? Yo creo que la gracia de hoy está en que usemos eufemismos. ¿Puedes decir las cosas pero usando eufemismos? Si nos acordamos de usarlos. Bueno, es un acuerdo, claro, es que voy leyendo y bueno, es lo que pasa. Bueno. Ifgaren nos deseaba feliz año a todos. Soy seguidor vuestro de hace ya que ni me acuerdo y se puso en contacto a nosotros por el tema del iTunes. Entonces tú, tanto a Ifgaren como a Bibliotech, me parece, les echaste una manilla, pero ya debemos anunciar, nuevo perfil de iTunes actualizado. En realidad, creo que es que se ha duplicado, ¿vale? Ya sabemos que Apple en este aspecto no da mucho soporte a los feeds, pero creo que la gente que tuviese el antiguo le aparecerá el nuevo actualizado con todos los programas nuevos, nuevo logotipo, etc., etc., pero aparte hay un link nuevo adicional, o sea... Bueno. Pero los dos comparten información, comentarios, lo comparten todo. Así que... he dicho alguna vez que estaría bien que votaran 5 estrellitas y que dejaran algún comentario, pues eso, que los comentarios que tenemos son del 2010-2011, no seáis perracos, si hay alguno que está por ahí que usa un iPhone o que simplemente tiene el iTunes en el PC, que nos haga el favor, que entre un momentito y deje ahí un comentario, más que nada para llegar a más gente. Más que nada para que no nos hagan crearnos alias falsos para escribir nosotros mismos peloteos sobre nuestro programa. No, y eso prefiero no tener nada que hacer eso. Yo prefiero, aunque digan que el halago debilita y tal, yo prefiero que nos halaguen, pero que sean halagos de verdad. Luego Mon, por otro lado, decía, quería preguntaros una cosa. ¿Qué criterio seguís para decidir si veis una peli o no? Esa es buena, ¿eh? Eso es muy complicado, porque realmente yo sigo la fuerza. O sea, al final es la intuición la que me dice... Yo pongo los ojos en blanco y... Y debo decir que mi intuición muchas veces me traiciona, o sea, no... A mí me ha jodido, digo, me ha fastidiado bastantes veces. Yo 50-50, y hay veces que sí que es verdad que investigo, busco y lo que encuentro pues me lo echo ahí a la espalda, pero hay veces que también pues seguimos páginas, seguimos pues dentro del monolito, tenemos a la Guardia Oscura, tenemos... No, tenemos entonces, el libro de visitas, sino claro, tenemos el libro de visitas nos han recomendado, series nos han recomendado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final vas pillando un poquitín de aquí, un poquitín de allá, de lo que te recomiendan. Recuerdo que hubo una época en que nos recomendaron un montón de series y tengo un montón en la recámara, pero al final haces un poco como cara cruz y acabas pues escogiendo alguna cosilla que te suena mejor o que piensas que te dará un poquitín más de telín. O que simplemente vas a ir a la contra de todos los demás. También, porque a veces me pasa. Hay también veces que escogemos cosas diferentes para no repetir y tocar un poquitín más de material. Y a veces acertamos y a veces nos comemos pues algún gran trozo de carne putrefacta. Ya me estoy comiendo algún trozo de truño para el programa de la semana que viene. Además creo que he compartido uno contigo. Bueno, es lo que es lo que tiene el hecho de visionar masivamente. Entonces, Monk lo que nos recomienda es su regla del 6,5 en Film Affinity. Yo es que esto pasó ya. Pues él tiene esa regla, dice que sigue esa premisa y que si solo haces excepciones con gustos de actores o actrices o directores, suele funcionar. O sea, quiere decir que si tiene algún 6,5 que está por encima de esa nota, pero hay algún director, actor o actriz que no le cuadra, pues también se la salta. Yo reconozco que hago eso parcialmente. Yo me lo miro y si veo que está por debajo del 5, ya no. Pero 6,5 es demasiado alto. Por ejemplo, la película de la semana pasada, la de Seven Minutes, creo que está por debajo del 6,5 y me lo pasé muy bien. Uh-huh. O sea que yo el 6,5 encuentro que es un poco alto. Porque al fin y al cabo, incluso yo considero que un 6,5 es una película que está bien. Bueno, de hecho, o sea, habla un poco, Monk, de tu criterio también. Dice... Sobre Fargo, normalmente nada de lo que me recomienda Agus me mola mucho, sin ofender. Pero a mí la primera temporada de Fargo la segunda me parecen muy buenas. Ah, vale. Una serie de calidad, vaya. Bueno, luego dice sobre Star Wars, no pienso ver jamás una peli más de Star Wars. No se me pasa por la cabeza, no creo que se me ocurra ni ver la bajada por internet. Es como cuando vas a comer fuera y te clavan 40 por una comida muy mediocre. ¿A que no vuelves a ir 7 veces a ese restaurante? Y luego recomienda el podcast Addict para seguir los podcasts, ¿vale? Sí, un software. Un software, sí. De sindicación, creo. Luego por allí también Hijontichi, que daba las gracias por eso, los ajustes del libro de visitas. Dice que ahora se ve en el ordenador como si lo estuvieras viendo por un móvil, pero bien. También habla de que él usa el Beyond Pod para los podcasts. El que uso yo también. La verdad es que está muy bien. Lástima que en el Marshmallow tiene problemas para guardar los capítulos en la SD card, la externa, y yo creo que acabaré cogiendo el otro que han recomendado. Ahí el también. Podcast Addict. Este. Yo creo que saltaré. Y luego dice, por recomendar alguna cosa, gracias a Netflix estoy viendo la serie de animación BoJack Horseman. Está bastante graciosa y además es muy cortita. También estoy flipando con Ricky y Morty, otra de animación con muy mala leche, y que a lo tonto lo construyen cada capítulo unas historias de ciencia ficción tremendas. Abrazos. Luego también Orlac nos deseaba buen año a todos. Respecto al tema de Star Wars, me encuentro en la misma situación que Jordi respecto a la relación con la saga desde los tiernos 70 y eso me quita objetividad. No he podido dejar de sentir escalofrías ante ciertas escenas que nos atacaban directas al corazón y lo han conseguido. Yo con eso ya no quiero más. Soy un facilón, viva refrito. Lo mejor del año junto a Interestelar. Y entre paréntesis, un abrazo, Unai. Válgame Dios. Curiosidad del film, que me tragué hasta los créditos finales. El coleguita compositor Michael Giacchino de JJ era uno de los soldados imperiales, el FN-3181. Y todo esto lo digo sin haber escuchado los dos últimos programas. Un abrazo, Agus. Que la fuerza os acompañe, Trekkies. Aquí, dando ahí sus puntaditas. Y luego ya, por último, a raíz de lo que hablamos de si habían fan edits de los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars, Bibliotech nos ponía dos links a YouTube con fan edits completos de esos tres episodios en un solo film. A gusto del fan que lo ha editado. Entonces, bueno, pues... Para ponerte al día rápido. Sí, señor. Pues eso es un poco de lo que ha dado de sí el libro de visitas. ¿Alguna cosa? Pero aparte, también tenemos... Esta semana ha habido movimiento en Facebook y ha habido movimiento en la web. Es muy cortito, pero ya que estamos, pues también lo vamos a comentar. En el capítulo, o sea, en la web, en el comentario del capítulo pasado, hemos tenido a Jackal y a Cola Blanca, que nos han felicitado la Navidad y las fiestas y todo esto. Jackal ha dicho muchas felicidades a todos los inaudienceros, ya se aproxima el programa 666, esperándolo con ganas ya, pues como nosotros también. Con tanta expectativa verás lo que sale al final. Sí, saldrá un churro, pero bueno, pero por lo menos con cariño lo haremos. Como será un todo. Churro satánico. Eso sí. Churro satánico. Sí, me aparece una imagen en la cabeza y en la cara. Que, bueno, no sigas por ahí. Sí. Bueno, y luego hoy tenemos, no, guárdalo para la semana. Y luego tenemos a Cola Blanca, que dice: feliz años a todos, aunque el halago debilite, sois... Y habla de cierta parte de vale, nuestras jornadas. Eufemismo, sí. Sí. Bueno, y esta sería por la parte de la web. Y luego, pero he podido decir un eufemismo. Y luego tenemos en Facebook, Orlac ha dicho: y que Agus tenga que sudar por defender Fargo, de lo mejorcito, y que diga que es aburrida, y el que diga que es aburrida, o que no la ha visto, o que se lo haga mirar, por Dios. Aquí alguien ha contestado que son unos gañanes, refiriéndose a los... Sí, ha sido tú. Si es que lo pone, o sea, sí. No te preocupes. Y luego ha contestado, desconfían de ti y se fían de Unai. Y alguien, que este sí que no he sido yo... Sí, he sido yo. No, aquí no hay... Ni del uno, ni del otro. Efectivamente. Ahí está. Y no nos fiamos ni de Agus ni de Unai. Aquí criterio, somos gente con criterio. Criterio propio se llama eso. La UMDB sabemos que arrasa. Sí, y, sí, sí. Y Agus también... tendremos que hacer la AMDB también. La AMDB sí, pero sí me caen castañas por todos lados. Y ya está. O sea, he dicho que era cortito y realmente hay poco más. Pero bueno, que se agradece que también se vayan usando otros medios. Que realmente, bueno, pues... para los mismos capítulos, comentar directamente y tal, pues está bien, para que se quede ahí el comentario para el futuro. Para el 777, pues que la gente cuando esté en el 766 pueda ver los comentarios. Muy bien, pues de estrenos vienen tres películas, dos las ha visto Javi, que además las va a comentar, y entonces voy a empezar por la que no ha visto Javi, que además voy a aprovechar y voy a hacerle una pregunta de reflexión a mis hijos. Toma ya. Va a ser como pregunta de examen, ¿eh? ¿Estáis preparados? Viene una película que además ha pasado por festivales, que es Maggie, dirigida por Henry Hobson, y donde se ha vendido los zombies con sentimientos. De hecho, es una película, como sabéis, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que se encuentra el caso de que hay una epidemia que convierte a los seres humanos que se contagian en zombies, y se contagia a su hija. Entonces, la película es la perspectiva del padre, que ve cómo su hija se va convirtiendo en zombie, porque además se ve que es un proceso paulatino. Y entonces, bueno, pues desde ese punto de vista más humano, la verdad que las críticas que ha cosechado la película en principio no son para tirar cohetes, las cosas como son. Entonces la pregunta que yo hago sería, ¿qué haríais si supierais que uno de vuestros familiares se va a convertir en zombie y va a perder poco a poco la humanidad y se va a convertir en un ser irracional que quiere morderte y comerte? ¿Lo mataríais o lo dejaríais vivir? ¿Y cómo aceptarías ese proceso? Esto es lo que pregunta un padre siempre a sus hijos, ¿eh? Sí, no, primero... Bueno, esto está quedando grabado, o sea que a ver qué decís, ¿eh? A ver, están reflexionando, están ahí. Yo donde... lo que haría es que me mordiera y así no sufriría. ¡Hala! Y así la vía rápida, mira. Los dos zombies y de fiesta. Claro. ¿Y Laia qué haría? Yo pasaría el tiempo que me queda, que es humano, en mi familiar o mi, bueno, lo que sea, y estaría con él lo máximo que pudiera y luego lo dejaría vivir, pero en un sitio que no me pudiera hacer daño a mí, porque yo creo que si fuera familiar mío no querría que yo lo pasara mal. Vale, o sea que lo encerrarías en un foso o en algún sitio donde no pudiera morder. Pero luego no te daría pena verlo ahí en un foso, en una jaula o... No sé. No sabes, bueno, difícil, pregunta bueno, difícil, la bueno, verdad. Bueno, es que no ven corazón que no has siente. Has buscado una gran pregunta, Jordi, eso ni siquiera muchos adultos sabrían exactamente qué responder. Convencido estoy, y además diría una cosa y luego seguramente harían otra. Exacto. O sea que... Yo si fuera familiar me lo pelaría seguro, y si fuera amigo ya veríamos, quizás me lo guardo, lo ataría. Sí, como Shaun of the Dead para jugar a la Play. Para jugar ¿no? a la Play. No, o de mascota tipo Mission, ¿no? Un poco yo, ahí sin yo, por sin ejemplo, mandíbula. Yo a David le quitaría los dientes y lo tendría como Shaun of the Dead. Bien atadito corto, me quedaría con la colección de su colección de videojuegos que tiene ahí y todos felices. Muy bien. Sí, sí, sí, sí, pero si fuera familiar lo pelo, pero fijo, ¿eh? Yo creo que te va a dejar algún y además antes de que se convierta eso, no, que aún no me he convertido. Venga, pam, fuera. Pues bueno, aparte de Maggie y los zombies con sentimientos... hay otras dos películas que vienen esta semana. Una es Exorcismo en el Vaticano, dirigida por Marne Beldain, que es el director de Crank y Motorista Fantasma 2. Dos peliculones, sí, ¿eh? Y mira, se me ha puesto la piel de gallina. Y creo que Crank, la segunda parte, también la dirigió él. Ha hecho las dos. Ha perpetrado y las dos. Y que llega con Exorcismo en el Vaticano. Ahora nos hablará de ella Javi. Y la otra que nos va a comentar es Legend, dirigida por Brian Helgeland, que es un guionista que ha participado en guiones importantes del cine como L.A. Confidential o Mystic River, pero además ha dirigido algunas películas que también ha escrito, como Payback, con Mel Gibson, por ejemplo, sí. Y que nos llega con Legend, la historia de unos hermanos gemelos, que también nos vas a contar tú. Entonces, sí, que de hecho es una historia que ya ha sido, digamos, reflejada en el cine y en la televisión unas cuantas veces. Pero los gemelos Cray, ¿no? Los Cray Bros, unos chicos muy majos que en los años 60, digamos, eran los dueños del crimen organizado de los bajos fondos de Londres. Y que tenemos a Tom Hardy interpretando dos papeles. Haciendo doblete. Pues tú eliges, ¿qué quieres primero, Exorcismo o Legend? Pues ya que estamos con Legend, vamos con Legend, que al fin y al cabo es también la que tengo más fresca. Y lo que tenemos en Legend, pues es, aparte de este biopic, creo que, Agus, si cierras esta ventana que tenemos aquí, nos ahorraremos las corrientes. Hay una corriente y además es que parece que tengamos fantasmas, pues está todo el rato pegando las puertas. Sí. Bueno, igual debería haber empezado con el exorcismo, con este ambiente, pero bueno. No, vamos con Legend. Más que nada porque, digamos, de las, al menos de todos los estrenos que vienen este primer fin de semana del año, es el, digamos, el más potable de todos, ¿vale? Ya os lo adelanto así un poco, pues categorizo también el resto que queda, o al menos el exorcismo. Y en Legend, tenemos ese ascenso, digamos, de los hermanos Cray a la cima del crimen un poco organizado, de los asuntos ilegales de Londres de los años 60. Y digamos, aquí lo que tenemos es una historia que al principio, sobre todo pues en sus dos terceras partes iniciales, es una historia que es muy irónica, muy humor negro, muy de podríamos decir estilo un poco rock and roll, o de uno de los nuestros, así en ese plan un poco gangsteril. Divertido, con humor negro. Estoy intentando no decir palabrotas, no sé si lo estáis notando. Y luego tenemos la parte final, que se vuelve más dramático, que digamos no tiene una línea general la peli, sino que al final se vuelve, digamos, entre comillas, un poco más realista y dramática, y que acaba un poco rompiendo ese ambiente un poco festivo, divertido que habíamos tenido en las dos primeras tercios de la película. Hay que decir que el Tom Hardy, pues aquí hace un trabajo remarcable. Él interpreta a los dos gemelos. Son dos hermanos con personalidades bastante opuestas. Tenemos, digamos, los nombres ahora no los recuerdo, mi chuleta no funciona muy bien, así que Reggie y Ronnie. Exacto, pues Reggie es el, creo recordar que es el cerebro ejecutor, es el tipo inteligente, es el tipo guaperas, un poco gentleman, gigoló, que sirve como de imagen a todos sus negocios de ocio nocturno, que es el sector en el que más se mueven los hermanos Cray, en el mundo de las, digamos, de los negocios ilegales. Y el otro hermano es el hermano, pues un poco el que ha tenido, el que ha sido un poco el rarito, que tiene visos de tener algún problema, digamos, de enfermedad mental, es más impulsivo, es más radical, no se le puede dejar solo porque te la puede liar, y en fin, y entre ellos dos, como son cada uno sangre de su sangre, pues se protegen, y ellos están, digamos, el uno con el otro para las buenas y para las malas, ¿no? De hecho, pues el ascenso y posterior descenso, porque todo lo que tiene en este mundillo de Lampa, todo lo que tiene un ascenso, pues ya sabéis que tiene un descenso, pues lo acaban haciendo siempre acompañados, ¿no? Los dos gemelos. Decir también que la ambientación, ese Londres del East End de los años 60, está bastante bien lograda, que tenemos mucha música de la época ambientando las acciones de los hermanos Cray, que realmente pues es otro de los puntos bastante chulos que tiene la peli. Tenemos incluso alguna cantante actual interpretando temas viejunos, tenemos a cameos de personajes populares de la época. ¿Se puede decir que cantante o no? Duffy, por ejemplo, una chica, Duffy, sí, como se diga en inglés, que es una chica, pues... Yo que, digo Reggie, que parece Reggie, en vez de Reggie, Reggie de Duffy, en vez de Duffy. Bueno. Duffy, bueno, pues Duffy está en alguno de los temas y, de y hecho... Shakespeare removiéndose en su tumba. Sí, también, eso siempre, sobre todo yéndome a mí. Pero realmente eso, creo que en la película hace dobla a alguna artista del momento, de los 60 allí en Londres, pero también tenemos, entre comillas, cameos... a nivel de personajes celebrities del momento, como Joan Collins o como Shirley Bassey, creo recordar, que eran las que salían un poco en las fiestas nocturnas de los Cray. Porque los Cray lo que consiguieron hacer bien en Londres fue hacer, digamos, conseguir la fórmula del éxito del ocio nocturno, compaginando pues gente popular del momento, en el del mundo del espectáculo, y antiguos boxeadores, ex-gángsters, gente que se había ganado a lo mejor pues la vida en el lado oscuro de la vida, en el lado oscuro de la economía, quiero decir, y que ellos combinaban en sus locales. O sea, te podías estar tomando una copa al lado, pues eso, de una cantante del momento, pero quizás al otro lado de la barra tenías a un tío que le había partido los huesos una semana antes a otro. Entonces consiguieron ese equilibrio inestable, ¿no? Que fluyera, que funcionara y que les dio pues muchos réditos en la noche londinense. Porque también hay que decir que los Cray, al menos tal y como los muestran en esta legend, los tíos, digamos, no es que fueran unos gángsters demasiado al estilo estadounidense, al estilo italoamericano, sino que los tipos, pues también, evidentemente, estaban en el lado ilegal de la economía, pero jugaban mucho con el tema de las influencias, de tener comprados a determinados jueces, alcaldes, policías. Me refiero que no iban tanto por la línea dura, sino iban más por el lado de la línea de la negociación, por decirlo de alguna forma, ¿no? No eran tíos que impusieran su criterio a golpe de violencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque eso también luego les acabó pasando factura. Pero bueno, decir que la peli pues está bastante interesante, que a mí no me acaba de cuadrar mucho ese giro hacia el drama que tienen al final, pero claro, evidentemente, pues como todas las historias tobogán, pues cuando viene la bajada, pues igual también es un poco, digamos, duro de aceptar, ¿no? También como espectador, porque lo has pasado bien antes con el momento de la subida, digamos, pero no deja de ser eso una peli ahí bastante interesante que vuelve a echar luz sobre estos hermanos gángsters de Londres y que es un tema que ha tenido ya pues eso, unas cuantas adaptaciones al cine y a la televisión y que podéis curiosear por ahí por internet. De hecho, Jordi, creo recordar que a principios de los 90 hubo una peli que se llamaba tal cual Los Cray, que la protagonizaron dos de los componentes del grupo de pop Spandau Ballet, que eran el Martin y el Gary Kemp. Creo recordar que como eran también gemelos, pues hicieron en su momento la dupla. Claro, yo cuando has dicho el título digo, no me acuerdo, y cuando has dicho los intérpretes digo, ya sé por qué no me acuerdo. Ya, pero bueno, es una peli que también en su momento pues fue de factura británica, porque este grupo era británico, y que también pues le dieron un poco de cancha ahí a la figura de los hermanos Cray. De hecho, pues podríamos decir que son una de las parejas de personajes un poco más así, pues mitificadas, ¿no? Dentro de los bajos fondos de la ciudad de Londres. Y ahí lo dejo un poco, si os parece. Tampoco vamos a cargar mucho el contenido con los Cray. Podría hablar del reparto, de esas cosas que metemos a veces también, pero vamos justitos de tiempo y tenemos que hablar de más cosas interesantes o también decepcionantes como Exorcismo en el Vaticano. ¿Cómo es exorcismo? Pues venga, vamos al Exorcismo en el Vaticano. Me has sacado de la duda, ¿eh? Porque te iba a decir, pues el director mío que promete, podría haber... ¿Pero por qué va a prometer? Puede prometer y promete. Madre pero, mía. Pero no hagáis caso, más que nada porque... Que por cierto, no, que lo que quería decir es que es el director del Motorista Fantasma. Es que para mí Motorista Fantasma las pongo a la altura de las peores de la V-Ball. De la 2. De la 1 creo que también, ¿eh? ¿También de la 1? Yo diría que sí, míralo a ver, confírmamelo porque... Yo es que tengo apuntado solo la de 2011, la de Espíritu de Venganza. Yo hice el error de ver la primera y dije que nunca más... vería. ¿Puedo confesar que no he visto ninguna de las dos? Bueno, es que la primera... No te has perdido Sergi, nada. Sergi la ha visto. Ajá. Entonces, ¿querías decir algo del motorista fantasma? Sí, por favor, Sergi, ilústranos. Sí, habla. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas o no te acuerdas de esta película, El motorista fantasma? ¿Te acuerdas cuando se transformaba? Sí. ¿Qué le pasaba en la cabeza? Que era una calavera. Sí. Se le ponía la cabeza de calavera y se prendía a fuego. Ah, ¿y bien. La película te entretuvo? ¿Estuvo bien? ¿Fue un rollo? ¿Te hacía soñar luego? Creo ¿no? que la 1 estuvo bastante bien. Bueno. O sea, para tu haremo, bien, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando él, antes de transformarse en la calavera y todo eso, a qué se dedicaba? ¿Él hacía espectáculos? Trial con la moto. Trial, pero de saltos. Saltaba sí, 400 sí. coches, cosas así. Acróbata, sí. ¿no? Con moto, digamos. ¿Y él qué quiere? ¿Batir un récord de un campo de fútbol americano entero lleno de coches? Saltarlo, de punta a punta. ¿No te acuerdas de eso? No se acuerda, sí. Me parece... Ah, vale. Que salta autobuses. Sí. Ah, salta autobuses incluidos. Sí, sí, sí. Sí. Pues sí que se sale, así. Sale el catalanuflo que lleva dentro. Bueno, salta Sergi... autobuses. Sergi, entonces, ¿salvamos al motorista fantasma o no? De la... ¿Tú lo recomendarías? De arder en el infierno. Oye, opina lo que quieras tú sin que diga el... Depende, no sé. No sabes. Bueno, espero que luego opines de otra película un poco más, ¿eh? Que estás un poco tímido, ¿eh? Bueno, pero esto ya se va soltando. Pero vamos a dejar que Javi hable de la del exorcismo del Vaticano. Cuando nos quede solo media hora, ya verás. Si tuviese que hablar del motorista fantasma como primera película, hablar delante de un micro también estaría cortadísimo. No sabría qué decir, ¿eh? Porque solo soltaría pestes. O sea, bueno, pero piensa que también un espectador de menor edad la puede ver de otra forma también. Evidentemente, no, es otro target. No, que además me parece interesante que lo comente. Porque tiene, digamos, menos fundido el globo ocular con según qué tipo de productos y sí, puede parecer con de otra forma. No lo rasca tanto. Y recordemos, y lo hemos dicho muchas veces, que nosotros la nostalgia nos juega malas pasadas y nosotros recordamos películas de nuestra época, las recordamos como grandes obras y son películas realmente infumables. Ah, y no, teníamos, está claro. No teníamos filtro cuando alquilábamos películas del videoclub. Yo recuerdo que era ¿qué te ha llegado nuevo? Y me lo veía todo. No, y aparte, hasta lo peor, ¿sabes? Agus, ponte en el caso. O sea, tú ves una película con calaveras y motos y cabezas ardiendo y te la pillas seguro. O sea, seguro. O sea, va para la buche, seguro. Evidentemente, lo que pasa es que yo, a pesar de que viera en época de adolescencia o de nostalgia, según qué producciones, luego mi buen sentido crítico me hace no volver a verlas ya. Para guardar el recuerdo de, o sea, su momento. Yo claro. Estoy convencido de que no quiero volver a ver Super Sonic Man, ni Condor Man, ni, o sea, todo este tipo de producciones, ni quiero volver a ver a Fu Manchu, ni quiero volver a ver... Fu Manchu en el Parque Güell, quieres decir. Correcto. ¿Por qué? Porque como lo tengo bajo el sesgo de un niño de 9, 10, 11, 12 años, pues no quiero caer en la decepción absoluta de lo que realmente son esas producciones vistas desde mi edad actual. Entonces, bueno pues me lo guardo. Es que perdemos la inocencia. Entonces, claro, como Javi ya no tiene pizca de inocencia, ha visto el exorcismo del Vaticano bajo esa premisa. Claro. Cuéntanos. Bueno, lo primero porque que voy a... Eso porque teníamos prisa, que si no... Ya te digo, lo primero que voy a decir es que el título en español es una farutada. Es un farol, es una aprovechada, digamos, para hacer un poco de gaseosa, para acercar a incautos a las salas de cine, porque la película originalmente se llama The Vatican Tapes, que no es lo mismo que hacer exorcismos en el Vaticano, sino que el Vaticano tiene cintas guardadas de documentos gráficos... Que ha podido pasar en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, exactamente. De hecho, la película transcurre en los Estados Unidos. O sea que lo sentimos mucho si a alguien se le ha hecho alguna parte del cuerpo gaseosa pensando en que en la Capilla Sixtina iba a haber gente poseída ascendiendo por el aire y subiéndose a los frescos de Miguel Ángel, pues no va a ser así, por lo menos en esta película. Te digo una cosa, ¿vale? esto como lo escuché Michael Bay, la hemos liado, ¿eh? Bueno, yo siempre le doy ideas a Michael, sabes que tenemos buena relación. Bueno, en fin, The Vatican Tapes. La cosa es que aquí tenemos un caso de posesión al uso, de los que hemos visto en los últimos años, pues tipo Emily Rose y todos estos exorcismos con nombre y apellido propio, que podría ser este otro caso más de esos. Pero tenemos aquí la peculiaridad de que esta chica víctima de una posesión, que también es una protagonista femenina en este caso, pues resulta que el ente, el ser que se le mete dentro, parece ser que no es un demonio cualquiera, sino que es el demonio, el maligno, el que el jefe de... Cuidado, esa palabra no se puede usar, ¿eh? Vale. El jefe no se puede usar. Sí, pero el jefe es otro. El jefe es otro. Mira, tío. Hablemos con propiedad. Estamos hablando de demonios y de su escala de valores y de y organigrama. Ahora me ¿vale? dices el jefe, también, que es lo contrario. También hay un jefe en el infierno, que lo sepas. Que, bueno, que igual es que el mismo. No es un Belial cualquiera, no. Vale, vale. Entonces la cuestión es que. ¿Va acompañado de San Hussein o no? No, creo que va con Gaddafi esta vez. Vale, vale. No. Bueno, lo he dicho por... Sí, por, vale, por South Park. Tranquilo, vale, vale. Estaba al tanto. Bueno, si me dejas acabar, acabo rápido con The Vatican Tapes, que tampoco le estamos dedicando demasiado tiempo y no lo merece realmente. Pero por el título parece que sea un fun footage o también es... A ver, no, tenemos tapes, claro, evidentemente, pero no es exactamente un fun footage. Es un fun footage combinado con imagen grabada normal, digamos. ¿Vale? Entonces, lo que os estaba explicando y que Agus pues, ha tenido a bien interrumpir en su momento... Varias veces. La cosa es que el demonio que posee a la protagonista de The Vatican Tapes es un señor del infierno muy fuerte y, de hecho, cuando el caso llega a oídos de las autoridades y de los guerreros de la cruz en el Vaticano, pues resulta que saltan todas las alarmas porque por los indicios de la posesión, por la forma en que se ha comportado la poseída, piensan que realmente detrás hay un problemón gordo y que no es un exorcismo cualquiera. Entonces, digamos que la película, a nivel de guión, de idea original, no está mal, porque realmente, digamos, implementa, ¿no? Intenta ir más allá que los otros exorcismos, pero tenemos un problema. Y es que cuando el guión se empieza a poner interesante, cuando vemos que esa posesión, lo primero, tira para adelante y que los guerreros de Dios no pueden hacer nada contra ella, empieza a manifestarse con consecuencias en el mundo, ¿vale? Y en ese momento se acaba la película. Entonces digamos que este exorcismo en el Vaticano es como una especie de... ¿Puedo decir coitus interruptus hoy? Sí, sí, lo estamos pensando todos. Lo estamos pensando todos. No hace falta ni decirlo. Pues cuando el desconocimiento hace inútil el eufemismo, pues... Exacto. Y la cuestión es que cuando pensamos que este argumento se va a poner bien, que nos frotamos las manos diciendo... Cáspitas, recórcholis. El demonio campa a sus anchas por los Estados Unidos. Pues no, se acaba la película. Caramba. Carambanos. Bueno, y entonces ese es el problema de The Vatican Tapes, realmente, que te ofrece, que te está haciendo, digamos, durante todo el metraje de la película, unas expectativas sobre qué va a pasar cuando esto acabe en su momento y la chica acabe poseída, y realmente le dedican 5 minutos a lo que ocurre después de que acabe, digamos, pues poseída por ese señor tan importante del infierno, y resulta que pues nos deja 2 velas. ¿Podríamos clasificar tu descripción de la película como spoiler tocho? ¿O me lo parece? La he contado entera, ¿no? Sí, no. Vale. Pero digo que quizás ha dejado algo por explicar. Digo, quizás me lo ha parecido. ¿Del argumento? Sí. Bueno, quizás tengo que explicar también que en el Vaticano hay una sección de exorcista soldado que se dedican a los casos más duros, que son gente experimentada en demonios y en acechar a seres que se cuelan por las rendijas de nuestra realidad desde el fondo de la Tierra, y que eso pues es uno de los puntos un poco originalillos que tiene la película. Decir también que en ese lado de Soldados de Dios tenemos a quizás el nombre más importante del reparto, que es Michael Peña. Michael Peña, el latino de moda en las producciones estadounidenses, que después de haber pasado por unas cuantas interesantes, rollo Fury, rollo Ant-Man, rollo alguna más de estas así que ha sido mediática últimamente, pues ahora aterriza aquí como uno de estos soldados de Dios preparados para impedir que los demonios aparezcan por las bocas de la gente. ¿Vale? Decir que también en este reparto hay otro Michael, un Michael un poco más escondido que Michael Peña, que es Michael Paré, que el otro nos salió hace poquito, y que últimamente pues este hombre está volviendo a rascar papeles secundarios por ahí, por algunas producciones, después de mucho tiempo de olvido, digamos, ¿vale? Es una loser que parece que se va a comer una protagonista de Calles de Fuego. Calles, ¿no?, de Fuego, sí, señor. Y que aquí pues se hace de un agente del FBI, pero que no aparece muchos minutos también. Pero bueno, es un pequeño guiño en el reparto que tenemos. ¿Cómo que envejecido, tenemos, por cierto, Michael Pare? Está igual, pero... Igual, bueno, han pasado... A ver, me refiero... 35, 40 que no, años. Que no le ha cambiado el, digamos, los rasgos de la cara excesivamente. Está un poco, pues eso, más moflotudico el hombre. Un poco pues así, con más arrugas y tal, pero se le reconoce bastante bien, ¿vale? O sea, no es que haya pasado por un, digamos, proceso de rejuvenecimiento quirúrgico de bisturí, y entonces está más o menos pues parecido, está bien. Parece que, no sé, las drogas que se ha tomado, los excesos que haya tenido en el pasado, pues al menos en la cara no se le notan. Bien. Pues nada, ahí queda, además, como un pequeño bocadito de cara al 66, porque es del tema. Es del tema y es un subgénero, el de los exorcismos, que nos ha dado, y eso ya lo hablaremos también la semana que viene, que nos ha dado más vinagre que azúcar en el aspecto del espectador, al menos. Pero bueno, este es el caso del vinagre, el que hablamos hoy de Vatican Tapes. Pues bueno, aparte de esos estrenos, repaso rápido al fenómeno, porque si no, no me va a dar tiempo. Por favor. Porque hay cositas. Ya comentábamos la semana pasada que este viernes 8 venía Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Uh-huh. Y hablamos de que en su día, en 2003, en el programa 94, que además tuvo a bien Agus subirlo, o sea que es uno de los programas antiguos que está disponible en la web para escucharlo, se habló de él, aprovechando el reestreno, que lo repasé el programa, aprovechando que lo subiste. Y fui con un amigo que se llama Javi, que se habla en el programa y no era Javi Apache, sino Javi. Era otro Javi. ¡Ostras! Y con Fernando, sí, era el año 2003. Es que posiblemente entonces con Javi todavía no... Pues tengo que cambiar las etiquetas entonces. Porque has metido a Javi, ¿no? Sí, me has metido a mí. He puesto Hum, cambiaré Hum por Javi. No es Hum, no. Pues cambiaré las etiquetas. Y fuimos porque se reestrenó en los cines Icaria, en una versión mejorada. Entonces, bueno, pues ahí quien quiera podrá escuchar lo que pasó, lo que aconteció. Más cositas que tiene la sala Fenómena pues esta semana. Pues el mismo viernes 8 tenéis, para los que quieran verla en pantalla grande, película reciente, pero muy buena película, a las 9:10, la nueva de Mad Max, Furia en la carretera. A las 11:30, dentro de un ciclo dedicado a John Carpenter, La niebla. Qué grande. ¿Vale? Ahí tenéis a Adrien Barbé, Tom Atkins y a Jamie Lee Curtis. Luego, sábado 9, para quien quiera aficionar a sus hijos, a todo el mundillo friki, pues tienes a la 1 Dentro del laberinto, la de Jim Henson, con Jennifer Connelly y David Bowie. Luego, a las 4:10, un clasicazo, Desayuno con Diamantes, de Blake Edwards con Audrey Hepburn y un Josh Peppard fuera de los registros por los cuales le conocimos más tarde. Sí, como actor de Hollywood realmente. Sí, realmente como galán. Como galán. Galán de Hollywood, galán, sí señor. Y luego, a las 11:50 del sábado 9, Evil Dead. Posesión Infernal. ¿Cuál de ellas? La original, la de Sam Raimi, y ahora que está tan de moda... Ash versus Evil Dead. Pues muy de moda. Tenemos aquí en pantalla grande Posesión Infernal. Y no en vano. Muy de moda, no en vano. No en vano, no en vano. Con galones, además. Domingo 10, matinal para también llevar a los niños a ver cosas frikis. La familia Adams. ¿Vale? Oye. Laia y Sergi, esa es muy buena, esa la tenéis que ver, la familia Adams. No sé si la habéis visto ya. Es muy divertida. No, además hay dos, hay Adams 1 y Adam 2, y son bastante divertidas. Yo os las recomiendo. Yo creo que lo pasaréis bien. Además tenéis que conocer al tío fetido. Sí, claro, aquí siempre claro, es el original. Es que quizás les pilla un poquitín a un... Sí, leer subtítulos y tal. Bueno, en fin, también que se acostumbren. Sí, también, hombre, que se espabilen, hombre. Y a las 5 de la tarde, que creo que ya han hecho algún pase... El sargento de hierro, no, perdón. Akira, en pantalla grande. Y joder, por la noche a las 10... Esta también la tienen que ver, dibujos, pero, que les va a gustar. Pero más adelante. Akira, para ellos, complicado. Akira la tenéis que ver como dentro de igual de 2 o 3 años. Más que nada porque es una peli muy larga, es de ciencia ficción, pero es un poco embrollosa, es muy liante, es un argumento que está sacado de un montón de cómics y lo redujeron a una película y es muy complicada. Es una peli complicada. Pero es muy densa. Pero los efectos, digamos, visuales a nivel de animación son espectaculares. Y que cuando puedes rascar un poquitín a la superficie y entender un poco qué es lo que te está explicando, es una película que tiene mucho fondo. Lo que pasa es que es eso, de aquí unos añitos. Pero pocos. No, lo tiene aquí en la esquina. Y además yo creo que su padre los va a leccionar bien. Y luego a las 10 de la noche, el mismo domingo 10, Pesadilla en Elm Street. Para quien quiera ver la primera de Pesadilla en Elm Street, de Wes Craven, pues pase a las 10 de la noche. Y ya por último, el lunes 11, recomendar dentro del ciclo de John Carpenter, La Cosa. The Thing. Aquí con el subtitulillo El Enigma de Otro Mundo. Sí, señor. Y bueno, que en su día, pues la verdad es que con unos efectos especiales muy novedosos, sorprendió y a mí es una de las y películas... resolutivos, porque además la manera en que hacía las cosas y cómo quedaba el resultado... No, una pasada, quiero decirte, además con stop motion, con no como el CGI que luego ha explotado tanto... De todos incluso modos... Su remake, ¿no? Pero el remake... No estaba mal. Y no abusaba de CGI, ¿eh? Sí. Hombre, pero sí. También o sea, todo lo que resolvió Carpenter en su día con stop motion, animatrones y tal, en la nueva CGI. Yo la recuerdo con bastante buenos ojos, la nueva, ¿eh? Bueno, además, el detalle que fuera una... Ahí lo puedo decir. Una precuela encubierta y todo la verdad es que estaba chulo. Realmente es una precuela. Sí. O sea, más que lo vendían como remake, pero luego te das cuenta que dices... Que son acontecimientos anteriores. Sí. Y que dices, ¿qué hijos de mala madre que me han engañado y es una precuela? No, ¿sabes? Y además está bien porque, quiero decir, enlaza con la otra. Por eso. Que la escena del husky y todo el rollo y decías, ostras, qué bien buscado. No desvelemos de más. Sí. Oye, carambas, de todas formas, la película, digamos, germen de la cosa... No era también el enigma de otro mundo cuando hablo de la de blanco y negro, esta de la base en la Antártida, correcto, pero se llamaba correcto. Igual el enigma de otro mundo, de otro mundo ¿no? Por eso posiblemente le pusieron la coletilla en castellano. Para... También recomendable la de blanco y negro, que es de los años 50, que 50 recordar, y pico, sí, yo diría pues que sí. Y que es de la época, digamos, dorada de las películas de género de invasiones. Sí, de ciencia ficción. O de ciencia ficción en general, con no demasiado presupuesto tampoco. Pero mucha tensión y mucho estrés para los protagonistas, todo se ha dicho. Y bueno, pues ya con esto podemos pasar a cositas que hemos visto, variopintas. Antes yo quería dar una noticia, que supongo que ya todos los fans de Juego de Tronos saben, que es que finalmente George Martin ha confirmado que el libro no va a estar antes que la nueva temporada de la serie. Vientos de invierno, que tenía que ser el séptimo libro. No, perdón, sexto libro. Sexto libro. No va a estar antes del estreno de la nueva temporada en abril. Él se había comprometido, dijo en agosto que sí, volvió a decir en octubre que sí. Pero y finalmente no solíamos que el toro, era complicado. Y por primera vez la serie va a adelantar acontecimientos de los libros. Dice él mismo estar muy decepcionado con el tema. Esto es un marrón, ¿eh? Muy grande. Pero también dice, yo supongo que poniéndose en modo autodefensa, que la gente no se piense que viendo la serie lo va a saber todo, porque libro y serie cada vez van a diverger más. Eso es su autodefensa. Ya veremos luego por dónde van las en cosas. ¿En qué queda el asunto? Pero el modo spoiler va a estar activado para los lectores. Está claro que esto nos tenemos que acostumbrar ya al What If, al modo What If, que es lo que nos pasa con Walking Dead, que tú ya ves la serie, ves el cómic y ya no, o sea, tienes estás totalmente consciente de que lo que vas a leer en un lado no tiene por qué suceder ni sucederá en el otro. Sí, simplemente te lees dos universos. Está inspirado el uno en el otro, pero sí, no más. Dos universos con protagonistas comunes, con situaciones comunes, pero que luego a partir de ahí te puede sorprender de cualquier de las maneras. Sí, lo que pasa es que yo creo que la serie con los libros, la fidelidad ha sido bastante alta, aunque ha empezado a diverger. Y el soporte ha sido más grande que The Walking Dead con el cómic. De todas formas, yo creo también que el problema lo vamos a tener con el siguiente libro. Porque es que estamos hablando que de Danza de Dragones, estos vientos de invierno, han pasado 5 años. Y el hombre, pensando que con la serie va a tener tiempo, le ha pillado el toro. Ya no quiero ni pensar lo que va a ser la temporada 7 de Juego de Tronos y el séptimo libro. O sea, es que ya me da la risa. En fin, ahí lo dejo. Pues eso, quitando esta noticia, ahora sí que podemos pasar al modo... ¿qué pasa cuando alguien va a ver una nueva película de Star Wars y ni es un fan de Star Wars porque en los años 70 se las comió, ni es un hater de Star Wars porque era más trekkie y aborrece un poco el universo Star Wars? Entonces, tenemos ahora tres ejemplos en esta mesa de gente que no puede ser sospechosa de estar ni en uno ni en otro lado. No sé por qué me voy a fiar más de estas opiniones que van a caer hoy aquí que las de que he estado escuchando y leyendo hasta ahora. Claro, y además yo creo que después esto se refrendará. El señor JJ ha sido inteligente en dar un nuevo punto de partida para ganar adeptos. Hombre, eso siempre. Porque yo lo que voy a decir es que... mi hijo sí que tenía claro, quizá porque ha seguido un poco el ejemplo de su padre, entonces pues el universo Star Wars lo tenía claro. Entonces, él quería ir a ver la película. Pero mi mujer y mi hija no. De hecho, dijeron, pues vamos al cine y nosotros nos metemos en otra película y tal, que las otras opciones tampoco es que les convencieran mucho. Estaba la de los padres desiguales esto. No había para tirar cohetes. Con el Mark y Mark y estas cositas. Entonces, no era para tirar cohetes. Y yo les dije, hacedme caso y meteros en Star Wars. Claro. Y luego, y además le dije a mi hija, si no os gusta, os devuelvo el dinero. No, le dije, no, porque pagué yo. O sea, no, eso no es el problema, porque el papá paga y fora. Pues bueno, pues entonces resulta que le dije a Laia, además piensa que la protagonista es una protagonista femenina, que a lo mejor te sientes identificada y te gusta. Es una chica, claro. Una chica de acción, además. Correcto. Entonces, bueno, pues vinieron a verla y ahora, si quieren, nos pueden contar un poco. ¿Qué les pareció la película? Bueno, yo si os parece un momento, y siento interrumpiros, os quería preguntar antes a los tres, Laura incluida. Porque Laura también ha ido a verla. Exacto. Y Laura tampoco ha visto ninguna de las originales. Le sonaba, y es más, ella hizo deberes antes de ir a ver la película, se metió en Wikipedia y se leía un poquitín lo que había hasta el momento. ¿Quién es Darth Vader? ¿Quién es Luke Skywalker? Mi pregunta iba por ahí, o sea, ¿qué referentes previos teníais antes de ir a ver el amanecer de la fuerza o el despertar de la fuerza? Bueno, te ha hecho un spoiler ya de mi pregunta, pero... Bueno, no, es que me contó toda la película antes de ir al cine yo, porque pensó que nunca iba a ir a verla. Ya. Entonces, bueno, yo ya sabía un poquito lo que iba a pasar, quién era la prota, que había un robo muy gracioso. Yo todo esto ya lo sabía. Pero antes de ir, sin saber la relación personal entre ellos, hice un Frikipedia, que no un Wikipedia, ver qué estaba pasando por aquí. Así, ruptura rápida en diagonal, no te voy a decir conduciendo, pero más o menos. Casi los semáforos. No, que iba mi tío al lado y él me iba leyendo. Y la verdad es que... Y entonces, me gustó muchísimo. ¿Y de las seis anteriores habías catado algo? No. O sea, seis anteriores películas, me refiero. Cero, nada. O sea, vale. Sé quién era Leia, la de las ensaimadas y todo esto más o menos lo tenía. Pero nada más. Y, ¿qué va? Y por el otro lado de la mesa, Laia y Sergi, ¿habíais visto alguna de las películas anteriores o no? Sí. Bueno. ¿Cuántas de ellas? Estamos en la radio, tienes que decir más cosas que sí, la gente, porque si la no... La gente demanda información. Me dejas colgadísimo. No, pero Sergi tenía referentes en cuanto a que había visto los personajes, sí. Conocía quiénes eran, había visto alguna de las películas, quizá no entera, pero sí escenas. Entonces, Sergi sí que tenía un poquito más clara toda la parafernalia que envolvía Star Wars. Uh-huh. Laia no. Laia, tú ibas un poco en blanco ahí, ¿no? A ver qué pasaba. Solamente había visto un trocito de la primera, o sea, la mitad de la primera, pero no le prestaba mucha atención porque no me atraía. Primera se refiere a episodio 4, ¿eh? Vale. Aquí. Sí, bien. Vale. Me quedo más tranquilo. Bueno, y no me atraía y no sé. Había demasiados extraterrestres, quizás, o demasiada gente con máscaras. O se veía demasiado antigua, quizás, el ritmo. Sí, puede ser. ¿Y esta qué te ha parecido? Me ha encantado, ha sido muy chula y divertida y hay escenas que no te las esperas y te impactan y te parece un nuevo mundo y no sé. ¿Te ha gustado? Mucho. ¿Y que la protagonista fuera una chica? También. También, porque las chicas también pueden luchar, se te dais y... Las chicas son guerreras. Y tienen la fuerza, ¿eh? ¿Cuál sería vuestro personaje favorito de esta película? Chewbacca. Y Luke. Ilu, pero sí. Vale, vale. No digo nada. Uy, que me quemo, que se me quema la boca. Sí, cuidado. Luke, pero de joven. Vale, vale. Pero eso es porque ya lo habías visto en las otras películas, quieres decir. Vale. ¿Y tú? ¿Y tú, Laia? Rey, bueno, y BB8, pero. ¿Y el malo qué os parece? ¿Finn te gustó por eso? Sí. ¿Sí? ¿Te convence Finn? Sí, actúa muy bien. ¿Sí? Vale. ¿Y qué os parece el malo? Qué malo. La máscara negra. Kylo Ren. El chungo de la función. El que se coge algún berrinche de vez en cuando. Berrinches malos, ¿Qué os ha parecido? ¿Es un buen malo? ¿Le falta algo? ¿Lo veis un poquitín débil? ¿Con posibilidades? Sí, un poquitín débil. Y yo al principio pensaba que no sería tan malo como él quería serlo. Vale, vale, o sea que un poco engaña un poquitín el Kylo Ren. Sí, no, porque esto puede ser un semi-spoiler. Sí, ya no decimos nada más. Digo. Vale. Dime, ¿qué te pareció a ti el malo? Bueno, que le faltaba un poco de carácter. Porque... Es que tal cual. Porque él, ¿qué quiere hacer? Quiere imitar a alguien, ¿no? Sí. ¿Y tú te crees que esa es razón suficiente para volverse malo? ¿Solo imitar a alguien o ser mejor que alguien? Bueno, la gente está muy taradita, ¿eh? También te lo digo. ¿Y qué más querías contar de la película? ¿Qué más te ha parecido? Quiero decir una cosa, que es que porque un familiar tuyo o algo sea de una forma, tú no tienes que ser igual y imitarlo para hacer lo que él hace. Ah, muy bien. Grande esa reflexión. Vale. Está bien. Sí, sí. Porque no siempre se ha de imitar a alguien porque sea familia tuya, ¿no? No. Muy bien. ¿Ya está? ¿Alguna cosa más? Oye, yo os quería preguntar más cosas, aunque no se os ocurran a vosotros. A nivel de efectos especiales y eso, ¿cómo habéis visto la peli? Muy bien. O sea, ¿merece la pena verla en el cine? ¿Me la bajo de internet? ¿O qué? Y es que yo os pregunto tanto porque no la he visto. Entonces así me llevo una idea un poco más clara, ¿sabes? De si tengo que invertir dinero ahí o no. Hay momentos más dramáticos, cosas más... Sí, pero muy bien los efectos y todo. Las naves y hay, supongo, sí, algún combate espacial también hay, ¿no? Así con mucho fuego artificial y cosas así. A mí es que eso me interesa mucho. ¿Alguno de los que estáis aquí le llama... O sea, ¿puede decir que iría a ver la siguiente parte? Sí, cuando salga la siguiente parte, ¿la vais a ver? ¿O tenéis ganas de verla? Sí, yo sí. Yo quiero decir una cosa, que también me pareció un poco raro, que los buenos normalmente tienen las espadas y todo verde, azul, algunas lilas o moradas o así, y que las naves de los buenos disparan rojo y las de los malos verde. Como que se cambiaban los colores según si había formato de tierra o formato de aire, ¿no? Igual. Un poco... Buena reflexión esa. Sí, no me había... Sí, porque las espadas de la luz de los Sith son rojas. Claro. Sí, las otras son o verdes o azules. Y a él le llamó la atención eso, pues que... Que cambiaban el cromatismo según... Sí, la Estrella de la Muerte tenía el disparo verde, las naves, TIE Fighters tenían el disparo verde, y en cambio las naves de la Resistencia los tenían rojos. Y le llamó la atención, sí, a mí también me pareció curioso. ¿Y tú, Laura, tú irías a ver la siguiente parte? Aquí ya me estoy preparando el terreno para el año que viene. No, por supuesto. Es más, Laura, tú que... He renegado muchos años, pero... Ya, tú que tienes una visión así un poco, digamos... Es la distancia. Aprecio tu distancia del fenómeno. ¿Tú crees que es para tanto esto, después de haberla visto? Es una película de aventuras y con muy buenos efectos especiales. Y... No creo que sea para tanto. Entiendo la historia y el fanatismo y todo lo que comporta y ver determinados personajes en pantalla de nuevo, aunque sea en el recuerdo. Es muy bonito. Pero tú no la diferenciarías, por ejemplo, de Los Vengadores o de otras películas así grandes que se han proyectado, exacto, ¿no? Exacto, es Los Vengadores en otra galaxia. O unos Guardianes de la Galaxia, un rollo así, un triple A, ¿vale? Sí, sí. Bueno. Está bien hecha, claro, es que es fantástica. En pantalla grande, pues... Creo que merece la pena ese dinerito, la verdad. Un fenómeno, una cosa así. Porque esos desiertos, ¿no? Verías Mad Max en tu casa, sí, porque está bien. pero ese desierto en pantalla grande es que te pones los pelos de punta. Exacto. Y eso es lo mismo, pero con el espacio. Las localizaciones son un actor más, ¿no? Un aliciente más que tiene ahí el Esa asunto. Fotografía es muy chula. Luego, ¿no? Cuando lees un poco o se os oye hablar, pues sí, hay cosas que a lo mejor no acaban de casar mucho. Entonces, pero es que aquí también rascamos mucho, aquí rascamos mucho. Sí, vais muy a fondo con las uñitas. Aprovechando que estás aquí y que has comentado Mad Max, que también la viste, también te gustó, ¿verdad? Me gustó muchísimo. ¿Y qué te pasó con la fotografía de Mad Max? ¿Qué decías cuando estaba en el desierto? Pues que estaba todo muy polvoriento y me estaba poniendo muy nerviosa. Dice, ¿cuánto polvo hay está aquí? Está todo muy sucio. Sí, está todo muy... Esos cristales, pero era dentro de la pantalla. Esos cristales de esos coches llenos de mugre que no se puede conducir. O sea, pero luego había... Me dio mucha agonía. Luego había algunos personajes que iban bastante pulcros para estar todo el día medios en el desierto. Que esa es y otra si no se cromaban la boca, o sea yo, que... Ahora, aquí me la estoy jugando, pero tú te quejas mucho de los coches de Mad Max, pero me gustaría que hicieras crítica propia mío, ¿no? Y miraras el tuyo. Y no estando en bueno, desierto. Esto lo hables fuera de micro ya, que esto me parece que es un asunto. Bueno, ya está, de todas formas, yo creo que uno, además ahora lo que decíamos hace un par de semanas, que revisando los episodios 1, 2 y 3, yo creo que una de las cosas que se ha de agradecer mucho al señor Abrams es que haya decidido limitar al máximo el uso del croma. Porque es que... Fue yo creo que uno de los peores errores de los tres primeros episodios que tuvo el señor Lucas, es que, además, que fue el uso y abuso de los es que, cromas. Además, los cromas ya en su día me chirriaban, pero es que hoy en día me impiden ver esas tres películas en condiciones. O sea, es que me produce un rechazo tan bestia verlos caminar sobre escenarios artificiales, las sombras no corresponden, ¿sabes? O sea, es que es eso que dices. Es horroroso, me está sacando de la película constantemente. Es una pena. Espero que así como remasterizó las tres primeras y todo el rollo, o sea, 4, 5, 6, y aunque me tiraron los cambios que hizo, las cagadas y tal igual, pero por lo menos lo intenté arreglar. Oye, que intenté arreglar esto, porque es que bueno, no, pero sí ya se rodaron en una época que los efectos especiales estaban súper avanzados y aún así pero se igual, hizo una hiperchapuza. No, o sea. No, pero a ver si se estira un poco, y porque es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Y me sale mal, porque a ver, sí que es verdad que argumentalmente a mí son unas películas que me parece más flojas. Quizás quisieron retorcer demasiado el argumento, pero las hicieron más aburridas. A mí, sinceramente, porque sí, porque eras de Star Wars y querías verlo y tal y cual, pero a mí se me hacían farragosas. Correcto. Y ya unes el farragoso con el que encima las escenas de acción y todo están grabadas mal, están con los cromas. Es que yo, sinceramente, es que me hizo que les cogiera manía. Es que ahora han conseguido un producto de 2 horas y cuarto, muy sencillo, muy simplón, muy ramplón, todo lo que se quiera. Pero muy gusta, efectivo, pero gusta. Y muy ágil y muy entretenido, es la verdad. En fin, pues no vamos a calentar más el tema de Star Wars, pero hemos tenido una visión periférica distinta del fenómeno. Entonces, también... Quemado el programa y nos falta hablar de... Bueno, no lo hemos quemado todavía. Bueno, nos falta un poquito. Hombre, 12 minutitos. Tendríamos que hablar de ese final de temporada de Ash versus Evil Dead, ¿no? Sí, sobre todo. Además, también va a ser un pequeño preámbulo para ese programa de la semana que viene. Sí, porque el tema es tal claramente... Cual, es tal cual incluible en el 666, y, pero bueno, como... Que de hecho saldrá alguna referencia, tanto a las películas originales seguro, como a la serie. Seguro. Así que no sé qué os parece, o sea... Bueno, ha acabado la temporada, 10 capítulos. Dos, sí. Bueno, cortitos, se ha hecho súper corto. Sí, la verdad es que los capítulos eran bastante directos y bastante yo cortos. Yo citando a Hume, a mí la sensación que he tenido con esta serie ha sido que coitus interruptus. O sea, la sensación de no me lo cortéis ahora, o sea, quiero más, ¿sabes? 10 capítulos de 40 minutos, pero ¿qué estamos hablando? Bueno, el primero un poquito más largo, ¿no? Por ser el sí, piloto. Sí, pero... Y una cosa que me ha sorprendido mucho es que así como el primero siempre... Ya dijimos anteriormente que el primero tenía un toque mucho más oscuro y luego como que la serie se tiró más hacia la comedia, humor negro y todo este rollo. Yo había visto hasta el 6 y esta semana... Ha ido volviendo hacia el final otra esta vez. Esta semana la me he tragado el ¿no? 7, el 8, el 8, el 9 y el 10. Y madre mía, qué cambio que pega. O sea, malrollera, dura, intensa. Con los toques de humor simplemente para desengrasar y muy puntuales. Exacto, pero que sufriendo. O sea, realmente más retrotraído a las dos primeras películas. O sea, así como la serie era más rollo tercera. Más rollo del Ejército de las Tinieblas. Estos tres últimos capítulos, también por dónde están ubicados y tal, pero yo estaba como flipando, era como cómo lo están consiguiendo, el mal rollo, la tensión, la sensación de que nadie se puede salvar o que nadie está seguro de salvarse. O sea, me han transmitido mucha tensión y los he disfrutado mucho. Yo creo que han sabido utilizar muy bien lo que podemos llamar la memoria, el recuerdo y los lugares comunes. Entonces, en ese sentido han explotado mucho tanto ubicaciones como recuerdos que el espectador ya tiene y que sabe que van a conducir a mal final. O sea que eso lo han explotado y lo han explotado muy bien. Me ha sorprendido mucho ese personaje de las primeras películas que quizás pasa un poco desapercibido y aquí ha cobrado vida propia. Estamos hablando... ¿Lo puedo decir? Sí, bueno. Bueno, estamos hablando de la casa. De la casa de la primera y segunda parte. La cabaña. La cabaña aquí tiene vida propia. Y es como que... No sé. Me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo. Y olé cómo han sabido gestionar los efectos especiales. Me ha sorprendido mucho. Es que la verdad es que estoy súper contento. Y quiero más. Quiero más y quiero que en la siguiente temporada mantenga este ritmo. De hecho, yo creo que también ha habido una muy buena gestión de personajes, también en el sentido de que han sabido jugar con el espectador sobre la prescindibilidad o no de esos personajes y cómo ir maleándolos en el momento justo de cara a meter o infundir miedo al espectador, que eso llevara a otras consecuencias, y también explotar, sobre todo en el final de este capítulo 10, la gañanería de Ash, sobre todo para abrir una segunda temporada. O sea, claro, si Ash no fuera tan gañán como es... Es pragmático. La cosa hubiera acabado de otra manera. Digamos que al hilo de la continuidad, estructural de la serie, esa forma de ser de Ash, de tomar decisiones que tiene, la han arrimado al lado de... Vamos a hacer más temporadas, por lo tanto vamos a dejar que haga y deshaga Ash a su libre albedrío y que seguro que hay continuidad. En vez de meterle un cerrojazo y hacer una, una temporada autoconclusiva que hubiera sido muy diferente, ¿no? No, pero bueno, esto es el comienzo. La serie ha terminado dejando como que esto es el comienzo de lo que va a venir ahora. Y a mí me parece que está muy bien buscado. En cuanto a lo que hablaba Jordi, de cómo han ido jugando con los personajes, el hecho de poner en los capítulos centrales de la serie a un personaje en una situación muy complicada y que se saliera de la situación sin rasguño, o sea, que ibas cogiendo como cierta confianza de que eran prácticamente invencibles como Ash, y por un suceso que pasa hacia los últimos capítulos te das cuenta que realmente no son tan invencibles y empiezas a sufrir por ellos, porque claro, realmente son personajes que les has ido cogiendo cariño. Que la gestión de personajes es muy inteligente. No, porque tú te acuerdas en los capítulos, yo diría que era el 4 o el 5, que hay un personaje que le pasa algo y se salva de esa situación como si nada. Y dices, estos ya para el final, hasta el fondo. Están enchufados. Y luego dices, pues quizás no. Claro. Quizás no. ¿Sabes? Luego otra cosa que también me ha gustado de la serie es que se ha vuelto muy irreverente en cuanto a las víctimas, en el sentido de que ya no importa la condición, ni la edad, ni muchas otras cosas, pues para en el momento de esparcir vísceras y casquería de quien toque. Pero es curioso porque en una escena que esto de la edad importó, por ejemplo, hay una escena en cafetería que es muy llamativa, sí. Pasan muchas cosas, ¿vale? Pero en ningún momento sufres. Es como todo como muy, muy sí, pero festival. En la cafetería, aunque sea muy festival... Sí, pero no sufres. Momento... Pero es momento truculento, pero te lo estás pasando bien. Es divertido. Tú sabes que eso está ahí y lo van a resolver. Pero, en cambio, esas mismas situaciones en los últimos capítulos también están pasando cosas, pero es como la sensación es completamente diferente. Y además te digo una cosa. De cara al espectador, en el capítulo de la cafetería... le está aconteciendo, vamos a decir, a un niño de verdad. En el último capítulo le está aconteciendo a una criatura con aspecto de niño. Con lo cual te debería importar mucho más claro. La de la cafetería que no la otra. Deberías estar más distanciado. Claro, lo que pasa que es que la explosión de sabor del capítulo 10, el momento percalcio. Escopetilla es... Percalcio. Hombre, es que es para tirar cohetes. Es muy divertido también que al final del capítulo te salen unas cuantas tomas falsas y te sale un poquitín como lo han rodado, sí, y tal. Rodaje. Es muy divertido. Mm. Es muy divertido. Es muy cortito y la verdad es que molaría que desarrollaran un poquitín más todo esto porque tiene una cantidad de efectos especiales, casquería. Cómo se... Los personajes como le tiran los cubos de sangre encima, ¿sabes? Cómo se saca la bota y sacan... En mi capítulo no salía eso. Ah, pues ya te lo pasaré. Ya te lo pasaré. Quiero porque verlo. Tengo muy claro que en Ash vs. Evil Dead uno se tiene que bajar el web rip porque es que claro, vienen con estos detallitos. Y yo, ojalá yo no saquen un especial. Tú acuérdate de la cuando la chica va a entrar a la casa y le escupe la casa toda la catarata esa de color rojo. Pues eso sale, digamos, un poco explicado en las escenas. Y sale ella sacándose la bota y como de la bota sale dos vasos de líquido, ¿sabes? Es muy divertido. Bueno, a mí, ya os digo, o sea, es una obviedad, pero creo que es la serie con diferencia de este año 2015, aunque haya acabado en 2016, que más momentos de diversión y cachondeo me ha proporcionado. Y lo único que me queda a mí un poco de duda es que el hecho de que esto vaya a continuar, de que la función no haya acabado, me hace un poco dudar hacia dónde va a ir, porque no pueden estar mareando la perdiz todo el rato como han estado en esta temporada. Esto va a acabar siendo un Ash Winchester. ¿Eso qué quiere decir? Se va a convertir en Ash versus Sobrenatural. Mira lo que te digo. Con cameos y crossovers. Hombre, no, y todo. ¿Tú piensas que el panorama que se nos abre ahora... Es un panorama es donde vas a encontrar cualquier cosa. Evil everywhere. Cualquier, o sea, posibilidad. Sí. O sea, entonces, claro, lo que dice él en esto, lo que dice Agus, puede tener su parte de razón. O sea, Sobrenatural van explotando casos, pues aquí se casos pueden encontrar... Casos de distintos puntos geográficos. Correcto, que allá donde vayan, sí, rollo pues, procedimental, pero con bichitos. Y aquí yo creo que va a ir la cosa igual. Va a ir bien descubriendo algunos e irlos cazando. Claro, aquí hemos tenido una historia que ha ido a converger al punto de origen de todo. Sí. Y ahora un yo círculo, creo, digamos. Correcto, y ahora creo que va a haber una dispersión. Y entonces esa dispersión te puede llevar a cualquier parte, lo cual a los guionistas les da un universo que gancha, sí, claro. Sí, un universo que explorar. Muy bien, muy bien. Yo ya os digo, tengo esa pequeña duda y bueno, no sé si... Yo es que quiero ver más Lucy Lawless también y no sé, que ha sido otro de los pequeños alicientes, ¿no?, de esta temporada primera de Evil Dead, esta actriz que estaba... Ha ido ganando protagonismo. Que estaba aparcada en la parte de la televisión. Menuda mierda. No te creas, ¿eh? Hizo Spartacus. ¿Salía en Spartacus también, sí, ella? Sí, lo que pasa es que tu Spartacus no, pues sí, no la has catado. La tengo pendiente y perdiente. Sí, sí. Y era la mujer del dueño del Ludus. Vale, ya está todo dicho. Y pues, menuda MILF. Bueno, la cuestión es que ella tiene... Sí, porque además en Spartacus, digamos que enseñaba buena parte de y su aquí anatomía también, sin recato. Aquí también. Aquí en una escena, sí. Pero podría ser también un extra, ¿eh? Yo estaba así... Un doble. Sí, es sí, estaba ahí, que porque no era VHS y no se rayó, pero yo estaba ahí como, ¿será? ¿No será? No lo acabé de ver y claro. Y para adelante, para atrás el VLC, sí, y sí, no sabía sí, si sí. Sí o sí. El BC Player, por favor. BC Player. No, Pod Player. BC Player en el móvil, Pod Player en el PC. Pod Player en el PC. Algún día pondré algún link porque mola mucho. Más que VLC, quieres decir. Muchísimo más. Por cierto, otra cosa que hemos destacado ya varias veces, y además cuando abrimos y cerramos programa cuando vamos a hablar de la serie, es la música. Musicón, o sea, musicón. Musicón en cada capítulo y bueno, aquí... Y con derroche, además. O sea, me refiero que no se cortan a pegarle a nombres grandes, me refiero, y a clasicazos. Y me llama más muchísimo o menos la atención ocultos. Los títulos de crédito, que en cada título de crédito cambia la canción. Tiene que ver con el capítulo, son temas súper diferentes y súper chulos. Y te pueden poner un tema suavecito, lo que sea, pero ves ahí los títulos de crédito con la sangre, los salpicones y tal, y es súper chulo. Sí, de avisar a los de Lethal Age, que no sé si siguen la serie o no, que este último capítulo acaba con ACC. O sea que... Es que tiene un doble final, o sea, un doble canción en doble escena para el final de la temporada, bueno, sí. Podríamos decir. No More Mr. Nice Guy y... Exacto. Y el Back is Black. Y Back is Black o Back to Black o como carajo se diga lo de ACDC. Sí. Pues le ponemos el sello, ¿no? El sello, bueno, yo le haría una escarificación, pero bueno. Hablas de ponerle el sello a la serie, ¿no? Sí, sí, sello de calidad, sin audiencia, vamos, sin ningún tipo de lugar a dudas, de los tres locutores, a los tres nos ha molado muchísimo y lo hemos disfrutado muchísimo. Esto es complicado de conseguir. Y que nos enganchemos los tres a una serie. Unificar, digamos, criterios dispares, o al menos eso nos pensamos nosotros, que los tenemos dispares. Somos dispares, porque sois un poco gañanes a veces. Pero también reconozco, voy a ignorar tu insulto, porque eres transparente para mí ahora, reconozco también que esta serie no está hecha para cualquier tipo de público. Me refiero que yo también he interactuado con... digamos, espectadores que no siguen una línea del cine de género, por ejemplo, de las series de género, como nosotros, y tampoco te creas tú que es de gran interés para determinado tipo de público esta Ash vs. The Evil Dead. Me refiero que ahí fuera hay de todo para todos los gustos. Y en ese aspecto yo reconozco que también hay que estar un poco bregado, digamos, está dirigida la serie pues a un público que ya está un poco especializado y un poco experimentado. E incluso así, recordemos que en el libro de visitas ha despertado bastantes controversias. O sea, que aquí los tres nos ha gustado, pero en el libro de visitas ha habido gente que ya ha dicho, a mí Ash me parece un patán y la serie un mierdón, ¿sabes? Y se queda... Yeah. Uy, bueno... Al final, lo has visto, no ha podido ser el programa limpio. podemos decir, lo menos malo que podemos decir es mierda en este programa de hoy, creo. Pues eso. Sí, ¿vale? Sí. Bueno, pues... Muy bien, pues nos queda casi nada, porque es que casi tenemos que empezar a meter la continuidad de Escarlata O'Hara, porque ellos no están hoy en directo y debemos pensar en ir acabando. Señores. Como sabéis que soy un pedigüeño... Un pedigüeño, vuelvo a repetir... la gente que nos escuche, si os ha gustado el programa, perder unos segunditos, son unos segundos, si es que a veces perdéis más tiempo ahí en Facebook haciendo no sé nada, ¿vale? Que curioseando los posteos de la vecina. Exacto, a ver si que luego no vas a conseguir nada. Pues perder unos segunditos, y si nos tenéis en iBooks, poner un me gusta en iBooks, si ahora tenemos iTunes, meternos unas estrellitas, que por lo menos salgamos por ahí cuando la gente busca algo de cine, que aparezcamos por ahí en medio, y pues si ya ponéis una valoración, ya es que bueno, si de aquí a la semana que viene hay 20 valoraciones en iTunes, pongo una foto en Instagram en calzoncillos. Mira lo que te digo. Hostia. Pero no va a haber ninguna. Pero no es necesario, Agus. O sea, mira que tenemos el Instagram un poco ahí desierto. Yo sé que hay un montón de sinaudienceras que se estarán muriendo de ganas. Claro, tenemos legiones de sinaudienceras. Lástima. Oye, que lo exportaremos al mundo del espectáculo yankee. Por favor. No es por nada, pero si tiene éxito. A ti te engañé. O sea, yo intento, a ver. Bueno, pues eso. Pues que nos marchamos, que la semana que viene tenemos un movidón, tenemos un problema bien gordo y ya veremos cómo lo resolvemos. Y es que tenemos que parar una entrada de demonios en la Tierra que va a efectuarse directamente desde el Estudio 1 de Contrabanda FM. Se habrá un agujero en el suelo de Contrabanda. Ya veremos a ver cómo tapamos eso. No sé si con baldosas o con adoquines. Sí, pero últimamente bueno. Lo de que se abran agujeros en el suelo está de moda. Pues nada. Nos marchamos con un tema de esos de que me has dicho antes, Jordi. No more Mr. No, sí, no more Mr. Nice Guy. Que ya lo pusimos cuando hablamos de Wes Craven y de Shocker, ¿no? No estoy seguro. ¿Pusimos la versión de Megadeth? ¿Del No More Mr. Nice Podría Guy? Ser, podría ser. Podría ser, pero esta versión de Alice Cooper, creo. Correcto. Que no la habíamos puesto. No la habíamos puesto. Sí, así no, que me parece que fue la de Megadeth. Otra más que añadir a la lista de usadas ya para sin audiencia en esta lista de rock y de movidas similares metaleras de los 70, porque la canción es del 73, aunque pues sea Alice joven Cooper. Antes de despedirnos, dar las gracias a los tres colaboradores que hemos tenido hoy especiales. Colaboradoras, sí. Sí, que se despidan. Si quieren saludar a alguien, que lo hagan ahora. Por favor, para siempre. Sergi Laya, vuestro micro uno, usarlo por última vez para el día de hoy. Vale, ¿a quién quieres saludar? A la mamá. ¿A quién? A la mamá. Habla al micrófono. A la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Encarna. Esa Encarna ahí. Saludaco. Hola. Bueno, pues venga, saludo. Hecho. Laura, muchas gracias por venir también, por darnos tu opinión en todos los aspectos que nos has dado de Star Wars 7. Y lo dicho, la semana que viene más, si... Y esperamos que mejor. Si hola, no nos, Víctor. Si no nos engulle el infierno antes. Valar Morghulis. Motherfuckers. Hijos de... de la buena Santa.